Capítulo 4. De los ángulos. Las especies de ángulos en que el diestro se puede afirmar con sus pies, cuerpo, brazo y florete son tres: recto, obtuso y agudo. Su formación es como sigue. Supóngase al diestro en su primera posición de pies, el cuerpo derecho y perfilado, con el florete en la mano y el brazo estirado, formando línea recta horizontal, y le quedará formado el ángulo recto. El obtuso se forma siempre que se levante el brazo y arma. El agudo cuando se le inclina hasta abajo y debajo del recto. Todos los cuales se consideran debajo del brazo en la unión que forma con el cuerpo.